estamos ahora sí con muy bien. El concejal de Juntos Somos Río Negro, Marco Mayanelli. Marco, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Una de las propuestas tiene que ver con qué hacemos con los neumáticos y en ese sentido se charló en la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente. El proyecto es la creación de un sistema integral que tenga por finalidad que los neumáticos fuera de uso salgan del ambiente bienvense. Esto implica muchas cosas, que salgan de los fondos de los patios, que salgan de los fondos de las gomerías, que salgan de los fondos de los talleres y pasen y no terminan ni quemados ni en un basural a cielo abierto. Hay una cuestión muy particular que al ser un residuo especial el neumático no puede tirarse en el relleno sanitario, entonces hay que darle un tratamiento. Este tratamiento es costoso, tiene una logística que hay que organizar, y este proyecto plantea eso, ¿no? Que el neumático fuera de uso termine en un centro de reciclado de algún punto del país. Hay una cuestión muy importante, que este neumático pone en marcha un proceso que se llama REP, que es responsabilidad extendida del productor, que a rasgos generales es un programa, no, es un principio de acción de la OCDE, que a rasgos generales dice: un productor de algo contaminante no puede desentenderse de su disposición final, ¿sí? Entonces, en este proceso, el proyecto trata de esto, ¿no? De involucrar a todas las partes en el proceso de creación y comercialización hasta que ese neumático salga efectivamente del ambiente bienvense y deje de contaminar. ¿Cuál será la responsabilidad que tengan quienes comercialicen este producto? Quienes comercializan, ninguna en términos fiscales, en términos económicos. Sí, van a tener obligatoriedad de depositar estos neumáticos fuera de uso en un lugar específico que va a ser determinado por la municipalidad. El depósito voluntario de residuos en primera instancia y el GIRSU, el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en Viedma. Después hay una cuestión de financiamiento de todo este proceso que va a recaer en dos conceptos. Uno es decirle a las fábricas: a ver, el neumático tiene una marca y un número de serie. Eso permite clasificarlos. En ese proceso, las fábricas tienen la obligación de tener la disposición final de sus productos, que hoy en muchos lugares como Viedma no lo tienen. En ese proceso, el municipio va a hacer todo el proceso de clasificación, se va a dar vuelta y le va a decir a las marcas de neumáticos: señores, tengo esta cantidad de neumáticos que son de su fábrica, bajo el concepto de responsabilidad extendida al productor, vengan a buscarlos, háganse cargo, sáquennos del ambiente sus productos que han sido terminados de usar. Puede venir la fábrica a retirarlo o puede hacer el municipio el proceso de clasificación y reducción de eso y liquidarle una tasa a la fábrica para poder financiar todo este proceso. ¿Cuándo se ejecutaría esto, digamos? Esto pasó en comisión, ahora va a ir el Ejecutivo Municipal al área de Gastón Gutiérrez, el licenciado Gastón Gutiérrez, que está en Ambiente y Servicios Públicos, que es quien entiende sobre esto, quien maneja el GIRSU, para que opine y dé sus precisiones en cuanto a la ejecución del proyecto. Ya está trabajado, lo venimos hablando con Gastón ya hace varios tiempos, pero formalmente tiene que opinar sobre este proyecto. Una vez que eso está opinado, vuelve al Consejo Deliberante, se pone en consideración de la oposición, por supuesto, para que le brinde los ajustes y dé su opinión, y si esto se pone en funcionamiento, ni bien se apruebe, se promulga la ordenanza, empieza a ser aplicada. La palabra entonces del concejal Marco Mayanelli, el concejal de Juntos Somos Río Negro.